Saludos y bienvenidos al episodio 80 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Y esta semana me encuentro en compañía única de Mash 188. La que hay. Todo bien, mano. El señor Alex Nation se encuentra de vacaciones. Si no me equivoco, se encuentra por el pueblo de Rincón. Ya va a estar toda la semana. Así que un saludo a Alex. Espero que haya disfrutado, porque ya cuando salga este podcast, pues ya terminó sus vacaciones y tiene que estar volviendo a la realidad. Así que esperamos que haya disfrutado de sus vacaciones. Que, por cierto, la compañía la pagó completita. A Nivel Escondido Inc. pagó esas vacaciones. Ya, sobre todo. Una cosa. Mash, hoy comenzó el San Diego Comic Con. Yeah, no he visto nada de eso, pero sí sé que comenzó en estos días. Yo lo que he visto son posts de gente figureando de que están allá, pero nada de información. Pero me imagino que ya mañana empezará a fluir toda esa información a través de los diferentes outlets. Creo que enseñaron de la película de Uncharted, creo que fue. Pero eso fue en Comic Con, porque yo como que busqué y lo encuentro, pero no como cobertura de Comic Con, pero ya no me sorprendería de que lo hayan anunciado allí. La cosa es que como tal, PlayStation no tiene presencia en el San Diego Comic Con. Microsoft tiene un booth de Xbox One, pero como tal no hay un booth de PlayStation ni nada por el estilo. Quizás Sony Pictures tenga algo, tú sabes que ellos siempre tienen la mano metida en cuestión de superheroes y cosas, y puede ser que Sony Pictures como tal haya hecho el anuncio allá. Aparte de eso, creo que hubo un panel de Microsoft hablando de la serie esta que están haciendo en el universo de Halo. Ah, sí. No, creo que presentaron algo de eso, pero como tal no he leído nada de detalles. Vieron como el primer trailer de eso y enseñaron quién era, iba a ser el la persona que iba a ser el de eso, el protagonista. Protagonista, sí. Ok. So ya estaremos bien pendientes a ver qué sucede en el San Diego Comic Con. Usualmente no hay megatons en cuestión de video games, pero siempre hay cositas chéveres, se dan más detalles. Así que vamos a ver qué sucede. Sí. Mash, cuéntame, ¿qué has estado haciendo? Pues mira, no mucho. Lo más irrelevante es que he estado jugando The Elder Scrolls Online. Este juego, pues yo había dicho que lo que iba a comprar el Day One era de mis juegos más esperados y qué sé yo. Pero al salir, como que la acogida no fue muy buena y pues decidí esperar. Y entonces en estos días salió para Steam con un precio rebajado, un 50% de descuento. Y lo compré. Este juego también requiere una suscripción. Pero he estado jugando y compré la suscripción de 3 meses. Así que tengo 4 meses, porque tiene una gratis. Sí, una por comprar el juego. Sí. Y de la me está gustando. Se siente mucho como Skyrim. Pero ve gente de la por ahí básicamente haciendo las mismas misiones que tú. No he jugado con nadie en específico en mi mismo party, no conozco a nadie que lo tenga. El juego está hecho básicamente para tú jugar, ¿sabes? Te deja jugar solo, o sea, no es como estos juegos MMOs que si no tienes amigos pues se te hace bien difícil, sino que te deja, ¿verdad?, jugar solo el juego como tal. Me está gustando mucho, gráficamente se ve muy muy bien. Hice un Wood Elf mage, que esto es básicamente un archer mage, y de verdad que me lo estoy disfrutando mucho. Tiene quests que ni botando los sacaban, tú terminas uno y te aparecen 3 más nuevos y tú no sabes cuál coger y cuál seguir. Todavía no he hecho la misión principal, me he vuelto haciendo cosas diferentes, no tiene nada que ver con la historia principal, pero sí, me lo estoy disfrutando mucho. O sea, todos los días trato de jugarlo y me acuesto tardísimo jugando. Estás pegado. Sí. Esa es la magia de esos juegos. Tú mencionas que te has alejado de la historia porque te pones a hacer quests que no son necesariamente del campaign, pero mientras te los estés disfrutando, que no sientas ese rush de que, diablo, tengo que regresar a la historia para poder acabar esto. Sí. Es fantástico que sea así. Estaba haciendo lo de el Guild de Mage, pero en verdad el Guild de Mage estoy como level 7 y ya la próxima que viene como me requiere, como me dice, o el recommended level 12. Mm-hmm. So que ya voy a parar de hacer las cosas de Mage y entonces sigo con otra para entonces ir subiendo de level poco a poco, y cuando llegue entonces el level requerido pues vuelvo para allá, y así así es que estoy cogiendo los quests como tal. Es un buen ritmo mientras hayan quests para hacer, que no tengas que estar haciendo grinding en una misma zona, matando a los mismos enemigos over and over again. Por lo menos, es un buen ritmo. El juego de verdad que se encarga de tú tener siempre un quest activo, ¿sabes? Tú terminas uno y rápido viene alguien corriendo para donde ti a pagarte un quest. Que tú sepas, ¿se ha dicho algo cuándo van a salir las versiones para PlayStation 4 y Xbox One? De verdad que no sé, de verdad no sé si la anunciaron o no, de verdad que estoy bien, no sé. Hasta donde yo sé, se supone que salgan o a finales de este año o a principios del próximo año, el 2015, pero como yo no he escuchado nada, yo lo estoy poniendo sello de que va a ser 2015. Yo de verdad no sé, yo sé que el PC se ve muy bien, tiene, claro, no se va a ver como Skyrim, porque es un mega open world y es un MMO. Exacto. Y hay un montón de gente en el medio, pero sí se ve muy bien. Y la verdad que si quieren tratar, si les gustó Skyrim, es el mismo, con el mismo concepto de Skyrim, o sea, como tiene básicamente el mismo mundo, o sea, por lo menos donde estoy, se ve igualito que Skyrim, los quests te los marca igual que Skyrim, todo eso te lo marca igual que Skyrim, eso que si te gustó, se siente bien familiar. Sí, se siente bien familiar. Si te gustó, de verdad, Skyrim, se lo recomiendo, ¿verdad? El sistema de menú de equipment y todo eso, pues, está muy mucho mejorado que Skyrim. Así que hicieron un par de cositas, un par de cambios. Bueno, pues yo en mi caso, como tal, no he estado jugando tanto. Tengo hasta el backlog un poquito abandonado. Pasé el fin de semana trabajando en la casa, y entonces comencé el lunes yendo para el cine. Eso estaba originalmente para el fin de semana, pero realmente ni tuve tiempo de ir para el cine. Pero fui a ver Dawn of the Planet of the Apes. Ah, yo voy mañana. En verdad que me gustó muchísimo. A mí me gustó mucho la anterior. ¿Cuál era esa? Rise of the Planet of the Apes, sí. ¿Era que se llamaba esa? Sí. Pues a mí me gustó muchísimo, y a mí tradicionalmente nunca, me habían gustado, no me habían encantado las otras películas de Planet of the Apes, ni las de Charlton Heston, ni el remake que hicieron con Mark Wahlberg. Oh my god, qué clase de porquería. Pero ya, a partir de esa, me encantó muchísimo, y entonces esta yo la quería ver. Y wow, me gustó un montón. Hasta el momento la mejor película que he visto en el 2014. Aunque es la segunda película que veo del 2014. Oh, God. Pero no, está muy buena. Me gustó muchísimo. Yo el otro día vi 22 Jump Street y también vi Deliver Us From Evil. También. ¿Cuál es esa Deliver Us From Evil? Me suena. Esa es una que sale Eric Bana ahora. Que es como de una posesión demónica. Ok, yo creo que sí, que sé cuál es. Es bufiado porque no es... Está supuestamente basada en unos hechos reales, pero no es súper fantasiosa, que sale un demonio y se mueven mil cosas y cosas así, ¿no? Se ve como si fuera un poquito más real, ¿sabes? Se ve una película de demonios que puede pasar, ¿sabes? Porque se ve bastante real. Sí, eso le da un toque diferente, y en la mayoría de esas películas son tan fantasiosas que uno se sale de la inmersión. Sí, esta película es bastante creíble, ¿sabes? No como otra que se levanta la casa, cosas así, pero esta es bastante creíble. Bueno, pues aparte de eso, de ir al cine, estuve jugando Beyond Two Souls, específicamente ayer. Ya no jugué en todo el fin de semana, ayer fue que vine a jugar y le metí una sesión de hora y media. Mi objetivo, pues, es jugar una hora nada más, pero comencé el capítulo y me tomó una hora y media terminar ese capítulo. Yo creo que el más largo, uno de los más largos que he jugado hasta el momento de como tal de Beyond Two Souls, pero muy muy bueno. Oye, hablando de eso, Alex terminó su otro juego. Oh yeah, Alex terminó ya Splinter Cell Blacklist. Yeah, pero yo creía que se iba a tardar más, que esos juegos son más, a él no le gustan como tal. Ya, pero yo creo que le terminó cogiendo el gusto, no, por lo menos no se quejaba de que tengo que seguirlo. En verdad que, a pesar de que después de la segunda sesión decía que estaba loco por terminarlo, pero después de eso dejó de quejarse. La cosa es que a Alex lo que le queda es tremenda guinda. le queda Assassin's Creed Blacklist, digo Black Flag y Infamous Second Son, que son dos juegos que le va a tomar una cantidad considerable de horas. Claro está, todavía tiene tiempo, apenas vamos por el día 50 y pico, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el día, 53, no, actually 54. So, se supone que según, si tú divides el calendario entre 5 juegos, estuviera ahora comenzando el tercer juego, así que tiene un juego de ventaja, que tiene tiempo todavía para pa terminarlo, pero va a tener que ser un poquito más diligente con esos dos, porque esos van a requerir horas considerables. Bueno, y aparte de eso, pues estuve jugando Minecraft. Ese sí, el cuando fue el martes, podía en realidad atacar el backlog, pero tenía ganas de jugar Minecraft. So, me senté a jugar y le dediqué como 2 horas ahí sin problema, porque uno siempre se queda como que, no, déjame ir aquí, eso es lo último que voy a hacer, o déjame mover estos bloques para acá, o hacer esto y lo otro, y cuando viene a ver ha pasado 1 hora. Aparte de eso, pues nada más, así que vamos rapidito a continuar con el show, vamos con las noticias. Para conmemorar los 25 años del estreno de la película de Tim Burton, Batman, NECA estará lanzando al mercado en octubre una figura inspirada en el videojuego para Nintendo Entertainment System, que acompañó el film. La figura de 7 pulgadas y 25 puntos de articulación ha sido diseñada siguiendo el modelo del personaje en el juego, luciendo así un Batman de color azul y violeta. Por lo pronto se desconoce el precio y dónde se encontrará a la venta. Como parte de los tradicionales retrasos a las fechas de publicación de videojuegos, esta semana se añadieron a ese grupo Battlefield Hardline y Dragon Age Inquisition. El motivo para estos retrasos es el proveerle más tiempo a los desarrolladores para mejorar y pulir sus proyectos. En el caso de Battlefield Hardline, este fue movido para temprano en el 2015, mientras que Dragon Age Inquisition estará saliendo el 18 de noviembre de este año. Se rumora que Killer Instinct 2 podría estar llegando a Xbox One. El rumor surge ante documentos que indican que un título llamado Killer Instinct Classic 2 fue clasificado por una agencia de Corea del Sur. De esto ser cierto, se especula que su publicación podría coincidir con la segunda temporada del juego Killer Instinct para Xbox One, la cual estará añadiendo nuevos personajes como Maya y TJ Combo. Bueno, estamos de regreso de las noticias y ahora vamos para el tema de la semana. Y el tema de la semana se lo vamos a dedicar a Minecraft. Justo antes de las noticias, pues estaba diciendo que estaba jugando Minecraft y intencionalmente no quise abundar mucho porque ese va a ser el tema de esta semana. Y decidí coger el tema de Minecraft porque yo estaba acá pensando y dije, mira qué interesante. Mash tiene Minecraft en PC, en Xbox y en PlayStation 3. Y en iOS. Y en iOS. Y probablemente haga un upgrade para la versión de PlayStation 4. Sí, estaba pensando en la PlayStation 4 y a ver la Xbox One, lo otro. Ya, puedes hacer el upgrade por $5 en cada lado. Y yo decía, wow, no es que Minecraft sea The Host como The Game, pero tiene algo que captura a uno. Y tiene algo que definitivamente hace que Mash lo compre en tantas plataformas. Y es contra, sería bueno hacer el tema de Minecraft y hablar un poquito, pues, desde el concepto de Minecraft, cómo surge y, pues, nuestra experiencia con el juego. Y eso es, pues, lo que queremos hacer con este tema. La mayoría de las personas que nos están escuchando probablemente en algún punto hayan jugado Minecraft o quizás han visto videos de Minecraft. Pero para el que no conozca nada de Minecraft, vamos a describirlo así brevemente. ¿Qué es Minecraft? Esto es un juego que es open world, o de mundo abierto, si lo quiere un término en español. El juego como tal no tiene objetivos específicos. El jugador hace lo que le dé la gana. Y esto pues le da gran libertad a que uno juegue el juego de la forma que usted desee. Se podría decir que lo más cercano como tal a objetivos que tiene el juego es el sistema que tiene de achievements o de trofeos, donde ahí sí como tal hay unas tareas que están definidas y si usted quiere tomar eso como objetivo para su gameplay, adelante, eso le da razón de ser a usted para estar en ese mundo. La acción en pantalla está desde la perspectiva de primera persona, pero ellos tienen la opción de que usted lo pueda controlar en tercera persona. Lo cual y es horrible de controlar. Sí. Yo lo intenté la primera vez que lo jugué y yo no puedo controlar esto. Sí. Es como si fuera tercera persona, pero aún así todos los controles responden a primera persona. Sí. Y eso, la perspectiva no te ayuda, es horrible. La esencia del juego como tal gira alrededor de los conceptos de supervivencia, exploración y creatividad. El mundo de Minecraft está compuesto por cubos de diferentes materiales, como tierra, piedra, madera, agua, entre muchos otros, porque hay muchísimos materiales en este juego. Y estos se encuentran restringidos a una cuadrícula tridimensional. Lo que me refiero es que el cubo va en este cuadro, por llamarlo un cuadro, y el siguiente cubo va aquí, y el siguiente cubo va allá. Usted no lo puede poner a mitad de cubo. Está bien restringido por ese grid. Cada vez que usted comienza un juego nuevo, el mundo es generado randomly, aleatoriamente. El mundo, ellos lo dividen en varios biomas, o áreas bióticas. Esto, para pa que entiendan a lo que me refiero con esto, hay un canto del mapa que es un desierto, hay otro canto que es una jungla, otra área es montañosa, otra área pues tiene nieve. Eso es lo que me refiero con biomas. El mundo de Minecraft cuenta con ciclos día-noche y estos duran 20 minutos tiempo real. Aparte del personaje que usted controla, el mundo está poblado por criaturas que son hostiles y también criaturas que son neutrales. Entre las neutrales, pues usted encuentra gallinas, cerdos, vacas, ovejas. Pero entre las que son hostiles, usted pues encuentra que si arañas, zombies, esqueletos, creepers. Y creepers como tal es un intento fallido de ellos de hacer un cerdo y terminaron creando una criatura original. Y aparte de esto hay otras criaturas que son originales como tal del juego, pero pues esas fueron las que mencioné. Más el Enderman. Mano, sí, el Enderman a mí me friquea, me da cosa y todo. El Enderman, gente, es un personaje delgado, bastante alto, negro completo y los ojos son brillantes como color rosado, un violeta. Y entonces, si tú lo miras a los ojos, te ataca. Y entonces se teleporta y es bien, como bien freaky. Es un tipo concepto Slenderman, pero de... Exacto. Pero en el juego. Ya, pues ese a mí me friquea muchísimo. Y se lleva bloques así a lo loco. Puede ser que entra a tu casa y se lleva un bloque de tu casa. Así. Uh-huh. El mundo que se genera cada vez que usted juega es infinito en el eje de X y en el de Y. Y es infinito en la versión de PC, de computadora, porque las otras versiones sí tienen límites. Y cuando me refiero al eje de X y el de Y, me refiero a los ejes como si usted estuviera bregándolo acá. No es lo que ellos definen, porque ellos tienen un mapa, ellos definen X, Y y Z en el mapa, pero Z, en vez de ser el eje que sube y baja en elevación, es un mapa como tal, es una coordenada horizontal. Okay. Digámoslo así, es infinito hacia los lados, hacia arriba, o sea, en dirección hacia el cielo, y en dirección hacia abajo tienen su límite. Usted puede llegar al tope como tal, toca el cielo, por decirlo de esa manera. Algo particular de este mundo, de los mundos de Minecraft, son las leyes físicas que lo gobiernan. La mayoría de los bloques que existen en estos mundos no son afectados por la gravedad. Esto fue algo que a mí me chocó muchísimo la primera vez que lo jugué. Cuando fui a cortar el árbol y tú cortas el segmento del árbol, pero el árbol se queda en el aire. Y es como que, ¿what? Y entonces pues nada se afecta y después te encuentras con arena y con gravilla. Y yo, ¿what? Espérate, pues una cosa sí, otra no, pero ya es que la mayoría no es afectado por gravedad. Claro está, tu personaje sí es afectado por gravedad, si te caes de un sitio alto, pierdes vida, puedes hasta morir. Aparte del mundo en el que uno comienza el juego, en el cual predominan paisajes coloridos, muy bonitos, verde, con agua, las montañitas y todo, Minecraft cuenta con dos dimensiones adicionales que pueden ser accesadas desde este primer mundo. Estas dimensiones se conocen como el Nether y The End. El Nether presenta un estilo similar al concepto del infierno que se tiene en el cristianismo, donde es pues un lugar oscuro con criaturas abominables y fuego, etcétera. Así mismito es el Nether. La otra dimensión, Dien, esta es una dimensión que tiene un dragón que ellos le llaman Ender Dragon. Y como tal, ellos la crearon para darle fin al juego. Usted pues mata al dragón, y si mata al dragón, ve los créditos del juego. Eso vendría siendo el final del juego, a pesar de que si usted lo termina, no es que se terminó y no puede jugarlo nada más. Simplemente le dan ahí una manera de cómo decir que lo terminó. Y eso es básicamente el concepto de lo que es Minecraft. Y gente, y esto es probablemente el poster child de lo que es un juego indie. Mash, ¿qué tienes por ahí en cuanto al desarrollo del juego? Mira, este juego fue creado por la compañía Mojang, localizada en Suecia. Y fue creado por... su creador lo fue el fundador de dicha compañía, Marcus Persson. Mejor conocido, ¿verdad?, como en el mundo de los gaming, como Notch. El juego comenzó con un juego abandonado por Notch llamado Rubidung, lo cual no se tiene mucho detalle, pero sí sabemos que Notch utilizó varias de las texturas de dicho juego para crear las texturas de Minecraft. El juego comienza su desarrollo oficial en el mayo del 2009. En junio de 2010 comienza la etapa alfa, la cual continúa hasta diciembre del mismo año. Para ese tiempo pues salió el juego como alfa y estaba en unos 15 euros. La etapa beta de Minecraft comenzó en diciembre de 2010 hasta la fecha de salida oficial del juego, que fue en noviembre 18 de 2011. Minecraft, al momento que se fue al beta, pues subió 5 euros para un total de 20 euros o 26 dólares. O sea, las personas que lo compraron en el alfa, pues se la estaban probando un juego por 20 dólares básicamente. Y luego pues salió a 26. Ya, yeah, so, yeah. O sea, así fue que básicamente los inicios de Minecraft. En YouTube hay un video que es de la historia como tal de Mojang, de la compañía pues detrás de Minecraft. Y la compañía la creó este tipo, este Marcus Persson. Él siempre había tenido el interés de crear videogames, y entonces se lanzó a trabajar con el juego que tú mencionaste, que no se conoce mucho, el Rubidung ese. En un punto el proyecto se llegó a llamar, si no me equivoco, The Cave Game. Y era básicamente todo era cobblestone, las piedritas estas que están en el juego. Y la textura se parece muy similar a la que se utiliza hoy día. Y el juego consistía en remover bloques y colocar bloques. A medida de que ellos van avanzando, pues empezaron a añadir más materiales, pero nada parecido en cuestión de gameplay a lo que tienen hoy día. Más adelante ellos siguen lanzando actualizaciones y comienzan a añadir diferentes funcionalidades y diferentes materiales y cosas. Algo que me sorprendió muchísimo es que como tal el multiplayer, la capacidad del juego más manejar multiplayer, se añadió bastante temprano en el desarrollo del juego. Sí, y no hay, no hay un multiplayer oficial como de ellos, todo a base de servidores, por lo menos en PC, a base de servidores, yeah. Pagados básicamente, la gente pues tiene que pagar por servidores, o hay una forma ahí de hacer un servidor pues en tu máquina local y que otras personas se conecten, pero entonces la máquina host siempre tiene que estar conectada al internet para que eso funcione. A mí me sorprendió eso, que ellos lo hicieron bastante temprano, pero como tal nunca vinieron con un sistema estándar, sino que ellos crearon el ambiente para que la gente pudiera hacerlo de los servidores. Luego comenzaron pues a añadir que si los diferentes animales y las diferentes cosas. Llegan a un punto donde el juego como tal, ellos deciden crear el modo este de aventura. Y ahí es donde le da un twist y es donde quizás gana mayor popularidad, porque hasta ese entonces era un juego más de creación, era simplemente jugar Legos. Una vez ellos añaden el modo de aventura, es que se convierte más en un juego más tradicional, por decirlo de esa manera, o un poquito más entendible como juego. Hasta ese punto era un juguete virtual. Y dicho esto, déjame mencionar los modos que tiene el juego. El juego tiene el modo creativo. Está dirigido a lo que solo le interesa la parte creativa de Minecraft. En este modo, pues la mayoría de los materiales que están en el juego, pues usted lo tiene a su disposición y usted puede colocar los bloques y removerlos de manera instantánea. El personaje no es atacado por las criaturas del mundo ni nada de eso, ni necesita comer. Y algo bien, bien importante para este modo, el personaje tiene la capacidad de volar. ¿En PlayStation 3 se puede volar? Yo creo que sí, yo nunca he jugado el modo creativo, pero eso es, el modo creativo está en PlayStation 3, so técnicamente se supone que puedas volar, pero yo nunca he entrado al modo creativo. Pero yo puedo ver que es bien importante, porque si usted se ha topado con imágenes de edificios o ciudades creadas en Minecraft, si usted se pone a hacer eso en el modo de aventura, se le hace sumamente difícil, porque si está haciendo un edificio altísimo, tiene que estar colocando escaleras o haciendo su propio andamio o cosas para poder llegar a esa altura, y si se cae, sabe que se va a morir. A mí me pasó, cuando yo lo jugaba en el Xbox, yo me puse a hacer una versión de la Torre Eiffel y me caí varias veces en la construcción y morí. Pues yo lo pues la hacía en el modo de aventura. Pero ya, el modo creativo está ahí disponible para que usted haga lo que quiera hacer. Muchísima gente ha hecho edificios famosos, ha hecho cosas de Star Wars, cosas sumamente impresionantes, una escala increíble. Otro modo que tiene el juego, y ya más o menos yo lo he mencionado aquí, es el modo de aventura. Y este modo como tal lo introdujeron en la versión 1.3 de Minecraft. Y fue diseñado para hacer el juego un poquito más retante. Claro está, hasta antes de eso, pues, era modo de creación básicamente el juego. Y ahora, pues, incorporan esto donde el jugador comienza con absolutamente nada. Y entonces debe trabajar para obtener los recursos necesarios para mantenerse con vida y poder construir lo que desee. Inicialmente tengo entendido que esta versión no tenía la barra de comida. Creo que tú tenías pues la barra de vida, pero no necesitabas comer. Más adelante pues le añaden eso de que pues, tienes que también comer para mantenerte vivo. Y también en este punto ellos pues introducen lo de las herramientas donde, si vas a excavar arena o tierra, necesitas usar una pala. Puedes utilizar otra herramienta, pero no es tan eficiente. O si vas a romper piedras, pues necesitas un pico. O pues, vas a cortar un árbol, es mejor que lo hagas con un hacha. So, todo esto son restricciones que le ponen y creando así el modo de aventura. Y entonces, si tú quieres crear tu edificio que sea de una piedra en particular, guess what? La piedra tienes que buscarla, tienes que obtenerla y tienes que luego configurarla ya. So, realmente te hacen el proceso creativo un poquito más difícil, pero eso es parte de la diversión. Y tienes que estar pendiente de tu vida, porque ahora pues te atacan los enemigos y pues pierdes vida y puedes morir. Y también tienes que estar pendiente a tu barra de comida. Si no comes, te mueres. So, tienes que estar todo el tiempo haciendo un balance entre obtener los recursos para hacer tu proyecto y los recursos para tu comer. Y el último modo es el modo multijugador. Y este modo, en PC específicamente, se realiza por medio de servidores, como Masha había mencionado, los cuales son configurados por los jugadores. Los usuarios pueden juntarse online para jugar ya sea el modo creativo o de aventura, pero con la capacidad de alterar o crear sus propias reglas para el mundo. Y esta es la diferencia, por eso es que no simplemente es modo multijugador para creativo o aventura, sino que como usted tiene poder sobre su servidor, usted puede cambiar las reglas. Y esto ha dado paso a modos que son PvP, que son player versus player, como si un deathmatch ahí estilo de Hunger Games. El año pasado, Mojang hizo algo bien interesante, es que anunció un servicio que ellos le llaman Minecraft Realms, y la idea de ellos es proveer una manera fácil de configurar servidores para el juego. Y Mash puede hablar de eso, porque Mash tenía o tiene un servidor y tuvo que básicamente configurarlo él mismo. Yo tenía uno aquí en la computadora y en verdad todo, en verdad había que bajar un montón de programas simplemente para que se pudieran conectar contigo y entonces poner unas carpetas en unos sitios y configurar unas cosas. En verdad era un hassle, de verdad. Pues ahora ellos vinieron con este servicio, el cual tiene una mensualidad, pero aparentemente es muchísimo más sencillo. Quizás funciona como usted esperaría o quizás más parecido a, digamos, a jugar en Xbox Live o en PlayStation Network. Pues en el lado de las versiones de consola, esto pues se hace a través de, pues, de la misma consola y es seamless. Usted no nota nada muy diferente al jugar el modo así multijugador. Claro está, usted no tiene en consola el poder de cambiar los diferentes settings del servidor, que esa es una ventaja que pues tendría la versión de PC, a pesar de que es un poquito más difícil. Y pues ya que en cuestión de esto del modo, yo mencioné así pues de las diferentes versiones, que si la de PC, que si la de Xbox, Mash, cuéntale ahí a la gente qué versiones hay actualmente en el mercado. Mira, hay varias versiones, ¿verdad? Como mencioné al principio en el desarrollo, pues primero salió la versión de PC, salió en noviembre 18 del 2011. Luego de esto salió la Xbox 360 para el mayo 9 del 2012. Y finalmente las consolas, pues salió la de PlayStation 3, salió más tarde, mucho más tarde, salió en diciembre 17 del 2013. Y que yo pensaba que no iba a salir porque tú sabes que Microsoft anunció que era exclusivo y luego pasó un año y nada llegó a PlayStation 3 y dije, wow, y después anunciaron la de Xbox One y dije, ah, pues renovaron la exclusividad un año más o algo así, pero no, llegó a PlayStation 3 y va a llegar a PlayStation 4 y Xbox One al mismo tiempo, así que yo creo que pues ya como tal Mojang terminó su contrato con Microsoft. También está para Android y iOS. En el de Android salió en agosto 16 del 2011 y el de iOS salió para noviembre 17 del 2011. También pues hay unas versiones que faltan por llegar, que es la de PlayStation 4, la de Xbox One y la de PlayStation Vita. Y la versión de PlayStation Vita va a ser idéntica a la de PlayStation 3. La de PlayStation 4 y la de Xbox One van a ser un poco más ambiciosas que las que están actualmente pues en 360 y en PlayStation 3. Se supone que sean más grandes y se asemejen más a la versión de PC. Pues la versión de PC ha recibido muchísimos updates y ellos tienen muchísimas cosas que no están en las versiones para consolas caseras. Hay que mencionar que la versión para PC, quien está detrás de esto, pues es la gente de Mojang, pero las versiones que son caseras, es una colaboración entre Mojang y creo que se llama 4J Studios. Ellos son los que se han encargado de llevar el juego como tal a las consolas. So, ellos están un poquito más atrás siempre que lo que va a estar la versión de PC. Bastante, por la naturaleza, ¿verdad?, en que funciona. Oh, sí, sí. Yo me había encontrado un post donde tenían el equivalente a dónde está la versión de Xbox 360 comparado con la versión de PC y decían, bueno, ahora la de Xbox estaría más o menos aquí. Y era como año y medio atrás de PC. Por ejemplo, en PC ahora mismo hay caballos. Sí, y los pueden montar eso, también. Sí, y tienes la capacidad de crear una silla de montar a caballo. Y eso no lo hay en consola, no hay caballos ni rastros de ellos. En consola y en PC pues puede estar lo de los teams, los paquetes de textura. Texturas, tú mismo puedes crear una textura y ponerla tú. Y ahora en PlayStation 3 o en Xbox 360 pues vi que puedes comprar una por 99 chavos, la, o como 5 que ellos tienen disponibles. Pero en PC está desde hace... El personaje, tú lo puedes cambiar como tú quieras, como se ve. En PC, en las de consola, pues hay que comprar paquetes de teams para tú cambiar tu personaje como se vea. Pero en PC, en la misma página de Mojang, tú subes un file y entonces cada vez que se conecta al internet para entrar al juego, pues él baja esa textura y tu personaje se queda con esa textura. y no importa de dónde tú entres, pues este personaje va a tener esa textura. Ah, nice. Y no importa que tú borraste el juego que, o lo que fuera, cuando tú entres, el personaje tiene esa textura. Ahora mismo el mío de PC está engabanado. Pero, o sea, que eso está bufeado. Y hay páginas de internet que te ayudan a hacer eso. Y si tú le das create, te saca los files y ya. Pero hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que en PC que no las hay en de consola. Y en PC, pues, es más caro. Es como $6 más caro que los de consola. Los de consola están en $20. Los de PC están alrededor de 26 con algo, casi 27. Pero de verdad que a mí me gusta más la versión de PC que la de consola, y se mueve mucho mejor. Y ¿verdad? Eso es lo... Pues como todo proyecto que es exitoso, sabrán que van a haber mercancía disponible de los mismos. Y en el caso de Minecraft, pues no es la excepción. Pero no es el bloque tradicional, el original que usted está acostumbrado. Ellos le dieron un estilo que se parece mucho al videojuego. Y actualmente ellos tienen 4 sets. Tienen uno para el mundo de Dien con el Ender Dragon. Tienen uno que se llama The Village, que vendría siendo pues la villa donde están las casitas que son generadas por el juego. Tienen otro dedicado a el Nether, que es el setting este que parece el infierno, y otro que le llaman Microworld, que es más parecido a la zona típica de Minecraft. Y todos estos sets están alrededor de los $35 cada uno. A mí particularmente, a pesar de que me gusta Minecraft, no lo encuentro tan bonito el set, no me muero por tener un set de esto. Aparte de eso, pues claro, está figura de los personajes. Hay que si peluches, camiseta, hay sets de papercraft. Usted pues compra el set y ya viene con la figura impresa, y usted lo corta y le da forma al papel y tiene ahí su figura. Y como Minecraft es todo así cuadrado, se presta muy bien para papercraft, quedan excelentes. Si usted no quiere gastar en eso, hay muchísimos websites en la internet donde usted puede ir. Y ellos tienen el mismo concepto, usted lo imprime en su impresora de su casa, recorta el papel y lo pega. Yo tengo un bloquecito de dirt en la oficina, lo tengo, se ve de lo más bonito, queda súper bien. Aparte de esto, pues también tienen réplicas de armas y bloques y herramientas del juego. Que esto es algo que se ve súper chulo. Si usted va a muchas convenciones o eventos, así que hay gamers o hay geeks en general, siempre se encuentra con alguien que tiene una espada de Minecraft o un pico de Minecraft o algo de Minecraft. So, tienden a ser un poquito caros. ¿Sí? Yo creo que la espada cuesta como $20 o $25. Yo vi, creo que es en ThinkGeek. Bueno, en Amazon también está disponible. Tienen la antorcha de Minecraft y como tal prende, pero cuesta $35. So, no sé qué tan buena sea como lámpara. Es como una porquería. Es un nightlight. Sí. So, no creo que ilumine muy bien, y por $35 está muy fuerte. Pero ya, para el que le guste Minecraft, hay muchísimos productos ahí disponibles en el mercado. A mí me gusta Minecraft, pero no le meto a eso. Yo creo que lo más que me llama la atención son las figuras como tal que tienen, que se venden de lo más chévere, y se venden alrededor de $11-$12. Bueno, pues yo tengo aquí unos datos curiosos de juegos Minecraft, y entre ellos está en que se puede encontrar lana rosada en alguna oveja random en el mundo, pero estas son mucho más raras de encontrar que la que las negras, las blancas, las grises y las marrones, así que... Creo que hay como 0.1% de que spawn en el mundo una oveja así que sea rosada. Entonces, si usted quiere wool que sea rosa, tiene que crearlo en el juego. La piedra mossy cobble, que esto es una piedra con moss adentro. Con limo. Solamente se puede encontrar en 3 lugares. Es en el Jungle Temple, en algunos dungeons y en el Mega Tiaga Biome. Bueno, eso de la piedra, yo no lo sabía hasta que vi los datos, esto es curioso, pero en el juego que estoy teniendo actualmente, yo pues estoy haciendo mi mina y estoy cavando y me encuentro con esta piedra y digo, wow, mira qué chévere, déjame agarrar esta piedra. y siguió cavando y llegué a un área donde había como que un spawn box, esta caja donde salen los enemigos. Habían unos ataúdes y dentro pues tenían loot, y entre loot encontré el saddle, que es la silla esta de montar. Que en, pues, en la versión de consola no hay caballo, lo único que usted puede montar es un cerdito. Y hay un trofeo asociado a eso. Y precisamente el martes mi sesión yo la dediqué a sacar ese trofeo, porque ya que tenía el saddle, que por cierto, el saddle no se puede crear en el juego, usted tiene que encontrarlo. Y ya yo había jugado la versión de Xbox bastante y nunca me había topado con eso. Y dije, no, espérate, yo tengo que aprovechar que lo tengo para hacer el trofeo. Y ya estuve un ratote para hacer el trofeo, pero ya lo saqué. Bueno, también Reddit sugirió la creación del Ender Chest, Flower Pot y el Item Frame. Y luego esta sugerencia pues fueron implementados. Nice. Yo lo del Item Frame lo aprendí hace poquito. Si quieres obtener Obsidian, ¿verdad? Con el puño, te va a tomar 4 minutos y 10 segundos y no vas a tener el bloque. Mara, eso a mí me pareció interesante porque yo pensaba que a puño limpio no podía romper todo, pero si logras romper Obsidian, que es el material más fuerte en el juego, quiere decir que cualquier cosa tú la puedes romper con el puño. Que vayas a obtener el bloque es otra cosa, porque por ejemplo el bloque que tiene el gold ore, el bloque que usted utiliza para sacar oro, tiene que usted romperlo con un pico que sea de hierro o más fuerte. Si lo hace con un pico de piedra, perdió el bloque. So wow, técnicamente usted puede romper cualquier cosa con a puño. Y aún así, el de Obsidian, usted tiene que romperlo con un pico de diamante. Y le toma tiempo. Bastante, sí, se tarda bastante, de que yo cuando lo hice la primera vez, yo decía, pero yo le estoy dando bien, yo estoy utilizando lo que es. Y ¡pum! De momento es que rompe. Oh, wow, interesante eso. También, como mencionó Juan ahorita, el modelo de Creeper es un intento fallido de creación de un cochinito. Yeah. Sí. El obsidian en el juego es de los más difíciles de romper, pero en la vida real se rompe bien fácil. Es como si fuera un vidrio. Exacto. Si usa un tool diferente a lo que es intended, o sea, que si estás rompiendo piedra y estás usando una pala, el durability de ese item baja por 2 puntos en vez de 1. O sea, cada vez que pierde un durability point, pues baja 2. Hay que usar los que son de verdad. Yeah, y es mucho más fácil usar el que manda. Sí. Yo he sido vago a veces, de que estoy lejos del crafting table. Ay, no, voy a usar este, aunque me tarde más. La calabaza es más difícil de encontrar que el diamante. Fíjate, yo en este juego encontré, y en varios juegos yo he encontrado, pero claro está, uno siempre encuentra diamante, no siempre encuentra calabaza. Yo también estaba leyendo que si te pones una calabaza en la cabeza, el Enderman no te ataca. Oh. Cuando te mira y se te pega, no te ataca. Interesante, eso yo no lo sabía, esa es buena. Y eso lo leí también buscando datos por ahí. Ah, pues voy a intentar eso. Sí. También Juan lo mencionó ahorita, Minecraft originalmente era llamado Cave Game. Ok. Sí. También el gobierno de Denmark recreó la nación entera en Minecraft bloque por bloque, pero desafortunadamente una gente descubrió cuál era el servidor y se metió, lo embarataron con dinamita y pusieron flags americanas, o sea, banderas americanas, en todo lo que destruyeron. Ah, qué malo, man. Sí. En una escuela en Estocolmo es requerido coger Minecraft en sus currículos. Entonces, para despertar la creatividad de los estudiantes. Los estudiantes ahí jugándolo sin ganas, obligados. Sí. En extremas distancias, ¿verdad? Desde donde empieza el jugador, un glitch matemático causa que el landscape, o sea, lo que se vea hacia atrás, se warp. Esto es como se une y se desintegra. En el 2011, un blog post de Notch dijo que será de Farlands y dijo que no lo iba a arreglar ese glitch. Entonces, una persona llamada Kurt J. Mack ha estado caminando hacia el oeste en Minecraft por 3 años y medio. Ha recorrido 700 kilómetros virtuales y ha estado documentando su aventura en un canal de YouTube llamado Farlands or Bust. Esto también ha recogido bastante dinero para charity. ¿Has visto algún video de esto? No, mano, no he visto de ningún video. Yo tengo que verlo, yo quiero ver cuáles son esos glitches de los Farlands. Eso que yo lo que pienso es que se ve, es que cuando, por lo menos el de PC, cuando tú lo abres, se ve como si el mundo se acabara ahí, como que todo se une al final y tú dices, bueno, no hay más nada y tú sigues buscando por ahí para abajo. Y si un tipo lleva 3 años y medio caminando hacia el oeste, a heavy. Ya es grande, Conco. Sí. Yeah. La diferencia entre el de PC y el de consola. Tú puedes ir de un lado a otro, yo creo que del mapa, en menos de un día dentro del juego, o sea, en menos de 20 minutos. Yeah. Es malo, me voy a tirar esa. Yeah. Voy a ver cuánto me tardo de una orilla a la otra. Claro, está, uno se tarda porque el terreno te impide ir caminando en línea recta, tienes que como que brincar y cosas, pero voy a intentarlo. Yo creo que en menos de 20 minutos, o sea, sí. Bueno, pues muy muy interesante esos datos, Mash, voy a intentar lo de la calabaza, en serio. Yeah. Bueno, y ya, para ir finalizando, vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias con Minecraft. Mash, ¿cómo tú llegas a Minecraft? Pues mira, yo lo había escuchado, ¿verdad? Desde que estaba en Alpha y siempre me interesó, pero nunca me dio con jugarlo. Una vez salió para Xbox 360. Yo lo compré en Xbox 360, ¿verdad? Para darle un try, a ver cómo era. Y de verdad que no entendía, no sabía ni qué hacer. Porque me tiraban allí y era como que no te dice nada. O sea, ellos te tiran y no te dicen nada que tienes que hacer. Él tiene un pequeño tutorial, pero te dice, pues esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Pero solamente te explica como que crear cosas. No te dice, mira, tienes que sobrevivir o cosas así. Eso que al principio no sabía y pues... De verdad que lo dejé así. No fue hasta que tú lo compraste y me dijiste que te gustó mucho, qué sé yo, y ahí entré contigo y en realidad me explicaste qué diablo había que hacer. Y ahí pues entonces pues le cogí el swing al juego y pues me jugué con el juego. Luego de esto, pues al juguearme con el juego en Xbox, pues decidí comprármelo para PC. Y entonces me puse a jugar en PC y eso. Carlos le gustó el juego también y se puso a jugar. Y hasta la que ella se lo compró y jugábamos juntos en un servidor que yo creaba. Y pues el de iOS que yo compré, pues lo compré pues por impulso, básicamente. Pero sí, a ver cómo era en iOS. Sí. Pero sí, yo desde que salió veía gente en mi lista, ¿verdad? De personas, por lo menos empecé que yo sigo, que lo jugaban y posteaban cosas, ¿verdad? en su Twitter del juego y qué sé yo, pero siempre me interesó, pero nunca le di el try hasta que salió para Xbox 360 como tal. Bueno, pues yo la primera vez que escuché de Minecraft fue por la internet y eran imágenes, pero como se veía tan y tan feo, a mí ni me interesaba. La primera descripción como tal del juego que yo vine a escuchar fue cuando existía el Blue Show de Sarcastic Gamer. Estaba hablando Pac-Man, Polar Bear. ¿Era Pac-Man o era el otro? Ahora mismo no me acuerdo cuál. Josh era. No me acuerdo el nombre del tipo. Uno de ellos dos lo estaba jugando. Y estaba describiéndolo y sonaba muy, muy interesante porque él decía que pues él pasaba horas haciendo mining para construir su casa, so obviamente le está jugando el modo de aventura. Y yo, wow, suena chévere. Pero que yo no lo quería comprar para PC. Yo decía, no, si en algún momento llega para consola, lo compro para consola. Y entonces sale para Xbox y pues muchísimo más adelante, pues yo vengo y lo compro para Xbox, que fue para pues, el tiempo que pues Smash lo compró. y entonces me siento a jugarlo. Inmediatamente morí la primera noche, porque es como dice Mash, el juego no te explica mucho qué es lo que tienes que hacer. Y pero ya que una vez uno empieza a dedicarle tiempo y agarra el swing del juego, es bastante sencillo. Como tal, la parte de supervivencia, lo más difícil es sobrevivir esa primera noche. Usted sobrevive la primera noche, te va a sobrevivir forever and ever después que siga ciertas reglas básicas. Y a mí me gusta mucho el aspecto creativo del juego y eso fue lo que a mí me atrapó. Una vez sale para PlayStation 3, yo dije, ya lo tengo en Xbox 360, pues nada, me quedo con la versión de allá. Pero alguna vez ellos anuncian que la versión de PlayStation Vita va a ser cross-buy con la de PlayStation 3. Y dije, wow, yo lo quiero en Vita porque es un juego perfecto para una plataforma móvil. Y digo esto, a mí no me interesan las versiones de tablets por los controles. A mí no me gusta tener los controles así en la pantalla táctil. Yo prefiero tener pues un joystick y botones de verdad. Por eso es que la versión de Vita para mí me luce tan atractiva. Y dije, wow, yo quiero la versión de Vita, yo la voy a comprar. Va a ser cross-buy, pues compro la de PlayStation 3 ahora. Y cuando salga en agosto la PlayStation Vita, pues ya la tengo ahí totalmente gratis. Y excelente. Y ves como el upgrade para PlayStation 4 van a ser $5 nada más. Pues voy a terminar pagando los $5 y la tengo en PlayStation 4, donde puedo aprovechar y hacer este print screen y puedo grabar video. Así que le voy a sacar provecho. Mash, una vez que tú pues aprendiste ya a jugar, ¿a qué tú le dedicabas tiempo dentro del juego? Ya que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Mira, yo dediqué a excavar, ¿verdad?, para abajo. y crear como mi shelter y tratar de y sostenerme para sobrevivir. Entre eso, pues lo que hice fue, mientras por la noche excavaba hacia abajo, por el día pues trabajaba afuera, y entre esas cosas que trabajaba pues buscando animales, matándolos, creando pues una granjita de vaquitas y ovejas. No, de las matitas estas que tú sacas para hacer pan. Ah, okay, sí, trigo. De trigo, y tenía mucho trigo por ahí, sobrevivía de pan, básicamente. Y me dedicaba a eso, a sobrevivir y a excavar mucho, ¿verdad? Y después que llegué como al final de excavar, pues me dediqué a buscar piedra para crear un castillo. Y ahí fue que me quedé, básicamente, cuando tenía la base del castillo creado. Pero sí, eso era lo que me dedicaba, básicamente. Tú estabas buscando para crear. Sí. Yo, de manera similar, yo pasaba el día afuera y la noche cavando en la mina, porque si te vas afuera hay mayor probabilidad que te encuentres con enemigos. Entonces, si te quedas en la mina, después que tú la mantengas bastante iluminada, no te salen tantos enemigos y es un poquito más seguro. Y dándole por ahí hasta que uno llega al límite del mapa hacia abajo. ¿Cómo es que? Base Rock, creo que es que ellos le llaman. Y ese sí, técnicamente se vendría siendo el material más duro del juego porque es imposible de romper, pero es porque es el límite del mapa. Y también mi proyecto era buscar recursos para construir una casa. Y yo cometí el error de que comencé a hacer una casa de sandstone. Sandstone es la piedra que uno hace pues con arena. ¿Qué sucede? Pues me puse a recopilar arena, pero era la que estaba en la costa. Era, por decirlo así, arena de playa. Y una vez se terminó la arena de playa, me faltaban todavía bastantes bloques. Y para este entonces yo no sabía que el juego tenía desierto. Y yo, oh my god, me quedé sin arena, se me va a quedar la casa a mitad. Y me pongo pues a explorar el mundo hasta que finalmente llego al mega desierto. Y yo, pues nice. Y ahí comencé, pasaba días sacando arena para crear los bloques, para luego regresar y construir la casa. La casa la hice demasiado grande, al punto tal de que dentro de la casa, que se supone que sea mi santuario, a veces salían creepers y zombies, o les poníaban dentro de la casa. Dejó de gustarme, terminé mudándome por eso. Dejé la casa grande, abandonada, y mudé las cosas. Luego me di a la tarea de hacer pues la Torre Eiffel. Varios empleados murieron en el proceso. Pero ya, y ese fue un proyecto que lo comencé 3 veces y lo tenía que dejar por diferentes problemas. La primera vez fue que parece que... No, la primera vez fue que conté mal. Y tú sabes que tú tienes, la Torre Eiffel tiene 4 patas. Pues construí las 4 patas y ya cuando se me iba a encontrar en el primer nivel, estaba descuadrado. Entonces trataba de ver dónde era que estaba el descuadre. Pero como tú estás trabajando en una escala real, es bien difícil ver la estructura completa. So, no, como que no me cuadraba bien dónde era que la tenía. Pues cogí y la dejé. Y me fui en otro lado del mapa y me puse a construirla. Como a mitad de torre, ¡pum! Llegué al límite del cielo. No la pude terminar porque no podía seguir para arriba. Pues ok, pues me voy a otra zona que está muchísimo más abajo. Era como un hueco en la tierra. Y ahí comencé a hacer la torre y sí, la pude terminar esta vez. Pero ya, la torre yo creo que era como de 64 bloques de altura. Así que ya se podrán imaginar que como tal el cielo en algunos lados no es tan alto. Si se va a una montaña, no crea que va a tener más de 64 bloques entre el pico de la montaña y el cielo. Que ese fue mi error. Yo quería hacerla, pero yo busqué la montaña más alta que encontré en el juego para hacerla la segunda vez, porque yo decía, ah, wow, la creo en el punto más alto y a distancia la puedo ver. Así que no hay forma de que me pierda en el mapa, porque lo que hago es que la busco y donde la encuentre, pues ya sé para dónde voy. Y ese fue mi error. Yo no sabía que el cielo estaba tan cerca del punto más alto del terreno. Y luego de eso, luego de que completé la torre, como que dejé el juego a un lado. Ya como que, ok, me cansé. Y pues ahora que lo tengo en PlayStation 3, pues he empezado otra vez con la misma dinámica. En esta ocasión, pues rápidamente busqué dónde estaba el desierto, porque a mí me gusta mucho el sandstone. Entonces tengo como si fuera un templo. Al otro lado del templo construí algo que parece como una pirámide azteca. Hice el portal para el Nether y lo hice en esas horas. So, poco a poco he ido como que haciendo un pueblito en ese lado del desierto. Y pues me he dedicado a buscar diferentes materiales. Ya visité el Nether una sola vez, pero fue como que entré y salí. No me sentía como que preparado para lo que estaba allá. Ya no, güey. Tengo que salir y no cometer el error que muchas veces había yo cometido de irme a lo loco en una expedición y no dejar material que no quería perder y traerme lo esencial. Y cuando digo perder, si usted muere, lo que usted tiene consigo se cae al piso, usted lo puede ir y recobrar, pero hay cosas que se pierden en el proceso, o si muere en lava, se fastidió, o si muere por una altura que cayó dentro de una caverna, es muchísimo más difícil, probablemente va a morir otra vez buscando eso. Entré al Nether y salí, dije, no, déjame ir y dejar pues las cosas que no quiero perder, tener mi armadura al día y tener suficiente comida y cosas. So, como tal, no pasé mucho tiempo. Mash, ¿y actualmente qué estás trabajando, si estás trabajando algo en Minecraft? Pues mira, ahora mismo no estoy trabajando en nada específico. Los otros días pues compré el de PlayStation 3 y la exponí y busqué como un sitio para crear mi casa y hasta que lo encontré y ahí lo dejé, ¿sabes? No buscar un sitio surabo, ¿verdad? Que estaba cerca del agua, con bastante wood alrededor y eso. So que encontré ya el área y ahí mismo lo dejé. Y empecé, ¿no? ¿Verdad? Que no estoy jugando. Ok. ¿En PC llegaste a utilizar los caballos? No, fíjate, no llegué. Ah, o sea, hace tiempito que no sí. Le da. Sí. Ok. A eso a mí me parece interesante, porque tú sabes que ellos tenían muchos updates, pero eran muchas veces arreglando bugs, añadiendo cositas pequeñas. Pero ahora con los caballos, algo que pues uno ve y cambia, me imagino que cambia mucho la dinámica de cómo uno se mueve en el mundo. A lo mejor el tipo que anda tratando de alcanzar las tierras esas que están bien lejos, los Farlands, a lo mejor ahora se consigue un caballo a mitad de camino y le da más rapidito. Pero hay que ver. Pues yo como tal, pues, he estado sacando pues de los trofeos. Muchos de esos trofeos te los dan por hacer cosas rutinarias del juego. El trofeo ese, o sea, que yo comenté que estoy pues poniendo los rieles para el minecart. Es que hay un trofeo, si tú viajas 500 metros en minecart, te dan un trofeo. Pero hacer 500 metros de minecart, primero necesitas trabajar el área para poder poner las vías, y segundo necesitas muchísimos recursos, porque hacer las vías requiere iron, yo creo que también requiere madera, pero hierro es el problema. El hierro no es tan común, entre los materiales más raros probablemente es el más que se encuentra, pero aún así no es que está en todos lados. Usted se tiene que meter a una caverna y explorar, y la cantidad que encuentra no es tantísima. Yo le he estado dedicando muchísimas horas al juego. Yo creo que en mi file actual yo tengo que tener ya como alrededor de 14 horas, y estoy bastante lejos de tener la cantidad que necesito para hacer todos los rieles. Pues voy para allá para sacar los trofeos. Y no, en verdad que los trofeos están fáciles, son los mismos que de Xbox. Sí, pero el cochinito lo puedo sacar ahí. Sí, el cochinito, que ya yo tengo el saddle, lo que tengo es que darte el saddle y lo hace. Pues, aparte de eso, pues los demás trofeos los he ido sacando, haciendo las cosas normales. Usted saca diamante y le dan el trofeo, usted hace las cuatro herramientas, le dan un trofeo. Eso como tal, son trofeos que salen mayormente por hacer cosas normales dentro del juego. Como tal, proyectos para el futuro, no sé, una vez termine de conseguir suficiente iron y haga lo de los rieles, yo creo que voy a ir en ruta al platino. Y luego de eso, no sé, esperar a la versión de Vita para pues seguir mining stuff, y una vez me sienta cómodo, pues transfiero ese mundo a la versión de PlayStation 4. Bueno, pues gente, yo creo que con esto ya hemos hablado bastante de Minecraft. Si tienen la oportunidad, jueguenlo, mire a ver si a usted le gusta. Este juego no es para todo el mundo. Si usted está enfocado en objetivos claros, quizás este juego no sea para usted, porque este juego es open world a su máxima definición. Usted hace lo que usted quiera hacer, no hay nada presionándolo. Pero esto puede desviar su atención y terminar aburriéndolo. So, si tiene la oportunidad, juegue el demo. Tengo entendido que hay un demo para PlayStation 3 y me imagino que para Xbox. Juegue el demo y mire a ver si le gusta. Si el demo no lo convence, no lo compre. Si más o menos, y a usted no le molestan los controles touch, pues cómprelo para su smartphone o para su tablet, porque cuesta creo que $7. Si le gusta mucho, puede comprar la versión de consola o la versión de PC, que es la más adelantada que está actualmente. Así que pues con esto terminamos. Esta semana no tenemos recomendaciones, ni en nuestro radar, ni preguntas. Esto es mediodía, así que vamos al cierre. Les recordamos que estamos reclutando para nuestro equipo de Extra Life Puerto Rico. Pueden encontrar información del equipo en Facebook bajo facebook.com/extralifepr. También pueden encontrar información en nuestra página Nivel Escondido bajo nivelescondido.com/extralife. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com y en iVoox. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, y tenemos nuestro canal en YouTube que se llama Nivel Escondido, donde Alex sube sus videos de retrocacería, y toda la semana tenemos el video del segmento de noticias de este podcast. Así que ya con esto terminamos, Mash. Vámonos. Mediodía. Bye, gente.